Si ves mis pelos en la axila. Si ves mi imen. Si ves mis pelos, si ves que no me he depilado. Si ves que no. 3, 2, 1. Como hoy es el Día Internacional del Sexo, vamos a grabar un programa especial y con mi entrada. Hoy estamos aquí en el programa Las Niñas que Más Les Duelen, versión Las Trompas de Falopio. Y con ustedes y sin tanto preámbulo les presento a quienes harán de estos siguientes no sé cuántos minutos más o menos que jamás hayan disfrutado en su corta vida. Vestidos de vida. Y para que entiendan a qué me refiero, les presento eufóricamente a mis compañeras de crófonos. No digo... No, ¿qué digo, compañeras? A mis hermanas inigualables amigas de vida. En el crófono one, la Kikalva de abajo. Gracias. Y en el crófono número 1.5, porque ella es chiquita, Yudildo Mediano. Yudildo. Yes. Y en el crófono consentido por la producción y por supuesto por Dios, yo, Natitititi. Yo tengo el brasileño y tú eres un dildo y ya estamos Natitititi. Tú eres Kikalva de abajo el día de hoy porque es el Día Internacional del Sexo y tú eres Yudildo de abajo y yo soy Nati. Nati, no mames, güey. Nati. No, bueno, si me trabajo. Nati, Nati, no tiene nada que ver con el sexo, güey. ¿Y por qué siempre nos pones apodos y no te pones uno a ti? Hay que pensar en uno del sexo para. Piensen a ver si acá. A ver si pueden. No puedo pensar cuando hablas así, güey. Oigan, chicas, y bueno, para presentar los temas del día de hoy, vamos a hablar. Obviamente, pues vamos a dar un fuerte aplauso a los invitados especiales. Ya, oye, por favor, preséntalos. Te voy a ahorita restregar un pelo en la nariz, güey, para que veas que ni tan calvo, güey. Todo perfectamente bien recortado y estéticamente limpio. Pero calvo no estoy. Bien podado y decolorado. Ajá, es una estrellita amarilla. Prima dice: yo no existo aquí. Te avergüenzo, prima. Oye, en el programa de hoy tenemos a dos invitados queridísimos del corazón. Vamos a tener la sección aquí en vivo y en directo desde el estudio, desde el octavo piso del corporativo, de Legerneche. Yeah. Legerneche. Legerneche. Ahora no va a ser comida, va a ser de que me dé. Legerneche no debe ser de que me dé, debe ser de bebé. De chequelete, pendeje. De chequelete. El Legerneche, sí. Porque es más nice, güey. El Legerneche. Hay niveles. Va a ser de bebida y vamos a hablar de coctelería. Entonces tenemos. Legerneche. No, suena como Argentina. Sauvignon. Legerneche de Talisa. Ah, no, esa sí es Talisa. Talisa de Raspini es de Argentina. A ver, güey, me perdí la presentación. Bueno, la presentación, perra. Ahora sí. Entonces, y con ustedes y sin más preámbulos, les presentamos a nuestros invitados especiales en Las Niñas que Más Les Duelen. ¡Ah! El Cabe. ¡Bravo! ¡Money! ¡Bien! Ellos vienen Moni, de Compte. Te amo, de si la... quieres te Moni, te amo, si quieres te amamos. Moni, te ama. Vienen de parte de Comfort Zone, que es una empresa dedicada a la coctelería. Ahorita los vamos a entrevistar y nos van a hablar de pistos. No han de saber, cabrones borrachos. Ustedes no, digo yo. ¿Tu tema favorito? El tuyo, más tema. Más tema. Pero vamos a empezar. A ver, mamona. ¿Con qué vamos a empezar, güey? Después de tu pinche introducción pendeja de que yo estoy calva y Judy es un dildo. No fue introducción pendeja, fíjate. Introdúceme esta. Introdúcete un tampón con alcohol. De eso precisamente vamos a hablar hoy. Es un fenómeno social que se llama slimming. Eso como tema principal. Si ustedes piensan que es mentira, es real. Sí, ajá. Si creen que es mentira, pues no es mentira. Natalia tampones, trae uno puesto. Yo tengo como cuatro. Porque si no, no me pongo peda. Tampones llenos de alcohol. El vino ya no me hace. No le hace. Para una peda alternativa. Y obviamente la recomendación musical a cargo de nuestra amiga, la más melómana, Kikalva de abajo, el día de hoy. La recomendación turística a cargo de Yudildo Mediano. Y la recomendación de cine, que el día de hoy va a ser un mega director asasasasasaso, Christopher Nolan. Entonces vamos a hablar de esas tres cosas, esas tres recomendaciones. Nolan. ¿Y qué más? Ahí vamos a hablar en plural. En plural. Vamos a hablar con la F. Empieza tú, Natalia. Ya estás mamando de Nolan. Habla de Nolan. Empieza hablándonos de Nolan. No fue FF, FF, FF. Pero Yuti tiene un chiste muy bueno que contarnos. Hablando de Felafa Alcofol. Que llega una señora, ¿no? A la cocina en la mañana, tipo 8 de la mañana. Y le dice a su esposo: pues no, que estabas muy enfermo, hijo de tu. No, a ver, güey. Siempre dices pendejadas. Ahora la dices bien. No, que muy enfermo, hijo de la chingada. Dice el señor: ¿qué? Pues el doctor me dijo que tomara Tempra. ¡Ah! Perro, ¿la aplicas? Ay, a ver, ahora sí. Güey, ¿en qué se... Espérate. ¿En qué se parece? Deja, busco mis chistes. ¿En qué se parece un perro? ¿En qué se parece un perro a un ginecólogo miope? ¿El homeopéndejo? En que los dos tienen las narices húmedas. Ay, ¿sí entendieron? Por el Dios. No se acerque tanto, carnal. No. Oye, oye, oye, ¿qué? Yo les voy a leer algo haciendo alusión al día del sexo. Pero leen no lo gimiendo, si no, no. ¡Oh! ¡Oh! No, no es cierto. Mire, lo que pasa es que después de tener sexo, las mujeres brasileñas, ¿cómo creen que dicen? Eu quero muito más, más, más, más. Las argentinas, ¿cómo dicen? Sí, eso es un dios. Las cubanas dicen, cosa más grande en la vida, chico sabroso. La gringa dice, very good, sorry, can you tell me your name, please? Ah, sorry. La italiana dice, mamá mía, bravo, bravísimo. La colombiana dice, oiga, papacito, esto estuvo bacano, fresco, parce. La española dice, joder, tío, veo que lo tuyo es follar, majo. La mexicana dice, ay, pero ¿qué hemos hecho? No sé qué vas a pensar de mí. Yo no acostumbro a hacer esto. Es la primera vez que me pasa. Estoy nerviosa y apenada. Debo estar loca. Te juro que me siento rara. Estoy muy sensible. Además, tienes que entender que esto uno nunca lo hace con cualquiera. Por cierto, ¿qué sientes por mí? ¿Me quieres? ¿Qué vas a hacer mañana? Te voy a presentar en la casa. Todo eso seguido. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí. Y luego, ¿por qué las dejan? Luego, ¿por qué las dejan? Luego, ¿por qué no les hablan? Sabe, intensa. Ay, un beso a mi amiga, la más intensa, a Lorena. A Lors. Digo, no sé si aplicas esa amiga, pero eres bien intensa y te amo. Pero que les dice te amo en la primera cita. Muchachos, bueno, pues feliz Día Mundial del Sexo. En este momento hay 1,000 personas haciendo el amor, 450 por vía anal, 500 vía vaginal, 49 vía oral y uno mirando el celular. O sea, soy una lucera. Bueno, yo tampoco estoy sexando, la verdad. Ah, pues nadie aquí. Se nos hace una chata. Podemos empezar. Digo, el podcast. Sí, bueno. Hacerlo chata. Bueno, entonces comenzamos con la recomendación musical. Yeah, la ya tan acostumbrada recomendación musical. Hoy les vengo a hablar rápidamente de una banda que se llama Chairlift. Los Askies. Los Askies, que son muy famosos. No. Exacto. El boss y sabe. Ponla de fondo, ¿no? Para que no nos damos a pendejas. Es la de los Askies. Ah, tenemos ritmo. El grupo Chairlift es una banda formada en Brooklyn, Estados Unidos, y está conformada por 3 pendejetes de chequelete. El grupo inició en el 2003 como un proyecto entre 2 amigos de la Universidad de Colorado, Aaron Fenning y Caroline Polachek. Yo creo que esa morra viene de otro lado, ¿no? El Polachek no me suena tan bien. El Polachek suena como maya. A mí se me hace como maya. Pero hasta el 2006 grabaron el principio de su EP Daylight Savings. En el 2007 se les une Patrick Wimberly y firman un contrato discográfico con la... Con la disquera independiente Canine Records. En el 2008 su canción Bruises, que es la que estamos tarareando, fue utilizada en un comercial de iPod. Y ya saben que las campañas de Apple son bastante buenas y comercializadas. Entonces todo el mundo los empezó a conocer debido a esta rola, que ya tenía un ratito, pero que usaron en el comercial. Es como la de la Pepsi, ándale. Y entonces a partir de ahí fue que ya había banda que los conocía, pero a partir de ahí fue como que se hicieron públicos y comerciales. Sus álbums solo son 2, el Daylight Savings del 2007 y el Does You Inspire You? Does. Ya te dije que mi inglés apesta y además que me vale Bergen. Bergen English, me vale cock. ¿Sí dije bien? Me vale pines. ¿Qué crees? ¿Y qué crees? ¿Qué vino hoy Emily Rose? Emily. Me vale cock. Emily Internacional, dile me vale Bergen. I don't give a fuck. ¿Sabe inglés? Entonces escúchenlo, la canción que les vamos a poner al final es la de Bruises, hablando de... Está muy cotorra y tiene el extraño poder de ponerme de buenas. Cosa rara en mí, güey. Qué raro. Yo te pongo de buenas contándote mis anécdotas en las filas. Sí, hombre. Ahorita la vamos a contar para que les pongas de buenas a todos. En las filas y yo voy a... Chequen el grupo Chairlift. Tiene muy poquito material, pero la verdad es que están cotorros. A mí hay otra que me gusta mucho que se llama... La Macarena. Que se llama... Los aguacates. Ay, verga, se me olvidó el nombre, güey, porque ustedes me están saboteando el pensamiento. Se llama Pagina. Güey, olvídalo. Después les digo el nombre. Eso fue la recomendación musical a cargo de Kikalba de Abajo. Muchas gracias, Kikalba de Abajo. Y como siguiente recomendación, tenemos la recomendación de Yutid. Por favor, no te extiendas tanto. Yudildo Mediano. Yudilda, vamos a hablarle. Ya que estamos hablando del sexo y esas cosas y el alcohol y así, vamos a hablar de una de ciudad. Las violetas. Vamos a hablar de una zona muy nice de la ciudad. Charrón con pelas, chichis pa' la banda. Chinga tu ma, vete a la B. Oh my lord, let me see the pano. Pano, cha, cha, cha. Charmin, gol. ¿Qué? ¿Sabes por qué es el mundo E? ¿Por qué está después del mundo A? ¡Ay, qué pendejo! Pues sí, dicen que está bien gacho aquí las violetas, ¿verdad? ¿Ciudad Peluche? Ciudad Peluche. Las violetas. No es que se nota desde que estás embarazada otra vez. ¡Ay! Queremos felicitar públicamente a Cinti Preciosa, que se dejó embarazar otra vez por el bot. Por el poder. Esta familia está creciendo. Está de rancho, van por siete, ¿no? Porque donde el boss pone el ojo, pone la bala. Sí, güey, te llevas con calzones, cabrón. Fresco, padre. Le voy a decir a Cintia que le deje los calzones puestos en la noche, güey, y se voltea y le embaraza. Cagao. Mire, culi cagao, cara de chimba, ya le atinó otra vez. ¿Qué pasa, boss? El boss no es de salva. El boss no es de salva. El boss no es de salva. Su pluma sí pinta, su pluma sí pinta. Muy bien, chicos. Planeen sus embarazos, por favor. Yeah. Sí, le quedan bien, pero andas abusando de tu talento. Oiga, pero en serio, ¿de qué creen que nos va a hablar Yutis? Hablando del día del sexo. ¿De la ciudad prohibida? De la ciudad donde todo está permitido. Amsterdam. Y nada está prohibido. Amsterdam. Okay. La droga es legal y pueden comprarla como si fueran souvenirs. No, pues la recomendación es Amsterdam. Obviamente, para el que no sepa, está en Holanda. Te cae, güey. Sí, hay gente que no sabe. Sí, que no entendió muy bien la geografía. Nuestros podescuchas son bien cultos, güey, no los subestimes. Ah, sí, cierto, perdón. No todos. No, pero la neta es una ciudad que vale la pena mucho para que se den un cotorreo así medio extremo. A ver, ya habla, pues. Bueno, pues hay un chorro de lugares que visitar. La verdad está la casa de Ana Frank, que es un museo. Para los que no saben, es una chica judía que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que estuvo en los campos de concentración. Claro, y de hecho hay para una que puedan una película también muy famosa. De eso. Entonces, el diario de Ana Frank. Vale la pena que se den una vuelta por su casa, que es un museo. También está el museo de... ¿cómo se llama? ¿De la cerveza? ¿Qué? De la Heineken, que te dan un tour, te dan así como la explicación. Pero está en Holanda el museo, güey. Sí, me vale madre que se llama. Si tú no has ido... Ya les dan el tourecillo ahí en la fábrica y todo el rollo. Warning. Ahórrense una lana. Un poquito caro el vuelo y la chingada. La YouTube no, pero váyanse ahí, neta, está chido porque pues les explican cómo hacen la cerveza, bla, bla, bla, y luego les dan demostraciones de cerveza, bla, bla. Igual y puede salir un poquito pedo y pues también te compras un souvenir muy, muy coqueto. También venden holandeses en calzones. No. Entonces no están tan padres los souvenirs. Hay holandeses en calzones en la plaza principal. Sí. Depende de la época, porque es un chingo de frío. Y yo puedo llegar y le puedo decir, vamos a jugar a 1, 2, 3, toca la pared. Y le puedes decir, traigo dulces, ¿quieres? Traigo dulces, jugamos a lo que eras dulces o mentiras. O córrele que te alcanzo. No, ya aparece entonces el vato te batió, güey. Corre, pelota. What the fuck, pero no habla inglés. No, hablan alemán. Danés. Lo bueno es que estás haciendo la recomendación. No, hablan danés. Y yo el danés, pues nada más el pan. Meta. Yo danés, pues nada más las nieves del kiosquito. Las nieves, sí, la nieve danés, sí. Y el danonino. Y el danonino. Y el danza. Y el danet. Y el danet. Ay, puras marcas. Gol. Patrocínanos, cabrón. Oye, no, pero la neta está chido también. Está el museo de Van Gogh, también para que se den una vuelta, está muy pernón. Nada más, igual hay te venden como unos folletitos ahí en los tours para que te hagan descuento en la entrada de todos los museos. Una cuponera de turista, vamos. Pero aparte, cerca de los lugares en donde están los museos y eso, hay otras casas que se dedican a dar más descuentos. Entonces te ahorras la filota, pasas a esa casita, como estás pase VIP. Como un pase VIP y ya no haces las mendigas filononas porque hay un chingo de gente siempre, a la época del año que quieras. También está el Museo de la Tortura, que están así como los tipiquísimos instrumentos de tortura de hace 1000 años. También está el Museo de Cera, está muy fregón para que se den una vuelta. No dejen de probar las nieves, hay unas heladerías muy ricas. Y pues sobre todo visitar los coffee shop. Porque ahí se fuma pura marihuana. Ahí sí no puedes fumar tabaco. Y venden unos brownicitos también. La bola de pachecos. Sí, güey. Esos y váyanse a Holanda. Puedes, en Holanda las drogas son legales, pero marihuana no puedes fumar en la calle. Préndelo. Así es que nada más en los coffee shops. Y obviamente, pues la zona roja, que es la zona en donde están las prostis, los museos del sexo, las señoritas, el teatro del sexo, en vivo, que son unas casetitas, le echas tu monedita y ves así como un escenario. Y está la mona ahí haciendo su show. ¿Pero baila o coge? Pues es que mira, depende. Hay teatro que es en vivo y tienen sexo en vivo. Depende todo. Tiene cierto costo, como unos 30 euros o más, no me acuerdo. Y hay unas casetitas que le echas 5 euros. Y sí, yo sí entré. Y pagaste. Dijo, pues vamos a ver. Pues ya estás ahí, güey. Ni modo que no. Vamos a ver todo. Un truco. Algún truco de esos como contorsionista. A ver, güey, entonces el de 5 euros. Y ya, pues echas tu, así entras una cabinita así en miniatura, se prende una, o sea, está como apagada tu lucecita, ¿no? Se prende y ya, en, al, bueno, adentro está como una chica así en una cama que gira y está así tocándose y así, bueno, como incitando más que nada en los hombres, ¿no? Porque pues, yo decía, yo que le veo a esta vieja, güey, a mí póngame un morro así mamado. No, no sé, yo la verdad es que ni siquiera quería tocar las paredes. Yo estaba viendo con las manillas. Y yo, para acá. Star Wars, viejillo, con las pistolitas. ¡Pium, pium, pium! La casita más patrolada del mundo. Dura como 30 segundos, o sea, ni un minuto. Entonces, pues yo, bueno, hay chavos que se pican y de repente pues ya se gastaron sus 30 euros, güey. Pero mejor pagan los 30 euros. Bueno, ¿cómo sería? Como raro. ¿Cómo sería el show de las niñas que más les duelen así? Moneda y mimen, es flexible. Mimen, es flexible. Yuti se estaría echando un pedo, güey. Yo estaría sacándome los mocos y tú rascándote la piñata. Pulpa nota. La pulpa nota. Cero sexy, baby. Ah, y también, bueno, la sí, zona Marco. Roja es una calle. Nada más, es una calle que tiene como un canal que separa. Hay unos puentecitos para pasar de un lado a otro porque hay un canal y hay cisnes y la chingada, ¿no? Y en esa calle, pues todo el día hay actividad. O sea, los museos están abiertos todo el día, el Museo del Sexo. También los teatros. Y hay cabinas en donde están, pues chicas o vatos, en su mayoría. En el día hay mujeres así, en ropa de, bueno, coquetona, así, lencería o traje de baño así, y están así paradas como si fueran un aparador de tienda, y les tocan en el cristal y les dicen a los güeyes así, que bien, que la chingada. Obviamente cobran, güey, todas son prostitutas. Y en la noche hay más, las cabinas así, está todo iluminado y hay un chingo para donde voltees. Pero la neta, en la noche la mayoría son jotos, o sea, bueno, transvestis, la neta, y sí se ven así medio toscos. Pero pues no falta el güey que son ya no viene pedo o pacheco y dice, ese negrito está bien guapo. Sí, la neta sí está así como rarito. Pero vale la pena mucho que se den la vuelta a la zona roja, es de lo más famoso que tiene Ámsterdam. Y pues también, si van a consumir drogas, pues nada más con cuidado, chavos, porque hay muchas tiendas donde te venden hongos, cocaína, etcétera, de todas las drogas. O sea, todas las drogas son legales allá. Yo pensé que nomás la mota, güey. No, todas las drogas. Soy una india. Y de verdad son indias. Son tienditas así como que pásale y compra y te venden pipas y un chorro de cosas, güey. Yo compré repositorios de hashish. No, no sé. Ah. Ay, pero venden paletitas. Pero venden dulces y así, chocolates de marihuana, paletas. No coman marihuana, chicles, muchachos, no lo hagan. O sea, no nada más de marihuana, de muchos. Sí, fumen, la comida es muy pesada, mi chavo. Pero sí te venden así de todo. También, pues también en el día está el mercado de las flores, que está muy fregón. Y también, pues les recomiendo mucho que se vayan, ya esto es lo último. Que se vayan a chingar a su madre. No, bueno, dense el tour en las lanchitas que te llevan así. Dense por los canales, güey, ya. Es no que, mames. Bueno, aparte. Con condón, por favor. En Ámsterdam hay muchos canales, entonces pues hay muchos tours en lancha y así. Vayan, ¿en langosta, vayan no? a los pueblos. En langosta. En langosta, no, en lancha. Dense un tour por los pueblos en donde hacen los suecos. También está padre ver cómo los hacen en las fabriquitas. No dejen de probar el queso Gouda, que es como la especialidad de Asha. ¡Ay, lo amo! Si alguien quiere mandarme así de regalo, así como consideración a las niñas, una barra de 3 kilos de queso Gouda para que cabrona calva de abajo. Gracias, los agradezco. No, la neta, sí, por favor, coman. También venden unas papas con chile que están buenísimas en Ámsterdam. Picositas así bien ricas, así como patatas. Bueno, como papas a la francesa, pero grandotas y picositas. Están bien buenas, así como paprika. La neta está muy, muy buena. Y pues, ¿qué más? Y pues, gracias, Yutil. Ah, pues nada más. Nada más hay aguas porque la mayoría de las personas andan en bicicleta. De hecho, hay más bicicletas que habitantes. Hagamos de mandar a los pinches bicicletas estorbosos para allá, ¿no? No, güey. De hecho, me estorban un poquito los martes. Tienen de preferencia en paso las bicicletas a los peatones. Así es que si te les atraviesas, no esperes que se frenen, te atropellan. Aguas. Cuidado. Ah, muchas gracias, Yuti, por tu recomendación. Ámsterdam, vamos ahorrando para ir a Holanda a fumar mota. Ya tenemos un danés. Entonces, bueno, mi recomendación del día de hoy, la verdad es que me gusta muchísimo, porque es sobre Christopher Nolan, quien está haciendo ahorita, bueno, la trilogía de Batman, como todos ya saben. Pero yo les voy a hablar de la ópera prima de Christopher Nolan, que, por cierto, aquí en México no salió, no ha salido ningún DVD, de hecho, solamente la pueden adquirir por medio de internet. Y es una película, o en pirata, muy chida. O en la línea. Es una película, Sección B. Sección B, su primer película. Sección B, qué pendeja. Es una película... Clasificación. No, a ver, espérense, chingada madre. Pues si yo estoy hablando... Chingue de Medri. No. No, es clasificación B. Es una película serie B, y es serie B porque son películas de muy bajo presupuesto. Esta película, Christopher Nolan la hizo con menos de $6,000 cuando él estaba en la universidad. Entonces, pues es una película de suspenso, ¿sí? Y comienza la narración... ¿La bruja de Blair? Actividad sí, más o menos. Bueno, quise hablar de Christopher Nolan y de esta película en especial porque ya se acerca acá, pues el 2 de noviembre, ¿verdad? Y pues no quiero hablar acá de brujas y eso, y pues no basta pues con tener dos brujas aquí a mi lado, que es Kika y Judith, ¿verdad? Entonces tengo que hablar de una película. No, yo soy Judildo. Okay. Yudildo mediano y que calva de abajo. Entonces estas brujas, pues, no, ya en serio. Following se rodó. Following se rodó en 1998. Sí, después de, obviamente, de Following viene la que todo el mundo conocemos, que es Following. Following, a ver, ¿cómo? Following. Tú fuiste al mismo inglés que yo, ¿verdad? Era Following. No, Following. Barreras, fuimos al mismo inglés en barreras. Vi el mismo cassette que tú. ¿Viste un cassette, güey? El cassette es yo, y morra. ¿Qué? No, también había videos. ¿De cassette? Cassette de los yo, tenía, que, yo tengo que el inglés y barreras en VHS. Para que regresara. Pero bueno, el chiste es que es una película que trata de un escritor, que su pasión era como seguir a otras personas, entonces se desarrolla ahí, pues la trama. Resulta que en esta película, sin saber Christopher Nolan, que iba ahora a grabar o a rodar las nuevas películas de Batman, pone en el... O sea, es un dato curioso. Pone en la puerta del departamento del protagonista la insignia de Batman. Entonces, y ahorita ya está grabando así la trilogía. Ese güey era evidente. Ya se había visto. Era como nos clavamos. Ese güey va debido a Chuy Merry con un brujo para que le dijeran su futuro. Bueno, el chiste es que es un joven aspirante escritor que dice, sigue a todas las personas, no tiene empleo, por lo que dispone de un abundante es tiempo un libre. Stalker. Así que sale a la calle, elige a alguien y se dedica a ver qué hacen cada individuo y a dónde van. En teoría les ayudará, esto le ayuda para escribir sus novelas que él hace, porque era un escritor. Stalkers, ya, ustedes escriban, usen su pinche enfermedad benéficamente, por favor. Conoce al protagonista también, que es Cobb. Y dejen de llamar a mi casa. Quien se le encaró cuando descubrió que lo estaba siguiendo, y luego ya después él decide que se lo hace amigo y decide que lo acompañe para que él sepa más de su vida. Y así stalkers. Se desarrolla, pero la verdad es que es una muy chingona película con muy bajo presupuesto. Y al final lo matan. Sabe, pues véanla, está muy chida. Y al final se muere. No, sí, al final se muere. Al final se muere, se hace joto y por eso salió la película de El secreto de la montaña. Y se fue donde vaqueros. Se fue donde vaqueros, sí, dime, vaquero. Y lo vaquero. Nolan, muy bueno. Sí, Christopher Nolan, muy bueno. Fíjense, en el 2012 va a estrenar la nueva peli de Batman. Una de Superman, Man of Steel, en donde va a protagonizar este morro, el que sale en The Tudors, va a ser el nuevo Superman. No me sale el nombre, pero el sabrosito, sí, este que sale de Tudors. El que tiene labio leporino. No, otro guapísimo así de ojos verdes. El emperador, sí. Él va a ser el nuevo Batman, el nuevo Superman. Y luego sale la nueva de Batman también, sale, ¿no? Sale la nueva de Batman, The Dark Knight Rises, en el 2012. Y luego, fíjate, rodó en el 2010 la de Inception, que es donde sale Leonardo DiCaprio. Ganador, muy buena. Ganador muy buena. De 4 Oscars. La gente estuvo dividida, mucha gente le gustó y mucha no. A mí sí, sí, a mí sí me estuvo pensando como pendeja. Es que no lo entiendo, regrésale. Bueno, ya había salido en el 2008. No, espérate, regrésale, ponle pausa porque voy al baño. Oye, en el 2008 graba The Dark Knight, que fue tan aclamada con el ya el fallecido el que me dejó Guasón. Viuda. Sí. Ajá. Lástima, el chiquito. Cuando vayan al cine nunca hagan el. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Y por qué eso? Puta, sí, es horrible en las salas de cine. Bueno, pues más bien que no vayan a ver si van a ver la película, vayan a verla. Bien. De Prestige. Yo creo que la trilogía de Nolan de Batman es la, hasta ahorita, a mi gusto, todas tienen lo suyo, pero para mí es la mejor, pues de las de Batman. Batman Begins también. Solo está muy buena. Solo pondría en vez de Christian Bale a George Clooney, sabrosísimo, perroncísimo, güey. Sería perfecto. Y yo quitaba a Katie Holmes. Bueno, nada más que mira, de Dark Knight, la que más te gustó fue la del Guasón. No, la primera también me gustó bastante. La de Batman Begins, esa no ganó ningún Oscar. Pero yo ¿qué? Me pero vale muy buena, Oscar. Realmente es muy buena. De Prestige, Insomnia. Ajá, Insomnia y Memento. Table, ¿no? En Vallarta. Prestige es un table en Vallarta. Oigan, pero déjenles digo, después de Following viene obviamente Memento e Insomnia, que son las dos películas que realmente yo les recomiendo y que son las que a mí me recomendó mi amigo el cinéfilo y el que está estudiando cine. Para que no se les olvide, vi Memento e Insomnia. ¿Memento? Memento e Insomnia, que es muy famosa. Ajá, que es donde Christopher Nolan interviene como director y como guionista. Por ejemplo, en la primera hace montaje, fotografía, en la guión y dirección. También hace más de un papel, ¿no? Según yo, Inception, sí, también no solamente es director. Inception, ajá, es productor y guión también. Ah, ya ves. O sea, la fumarrada, sí, esa nada se más le ocurrió que Memento e Insomnia, son como más de lo que él hace, más por lo que se le conoce a Christopher Nolan. Porque hace como regresiones. Entonces, pues, no se olviden de ver Following, que es la ópera prima de Christopher Nolan. Búsquenla en Cuevana. Sí, búsquenla en Cuevana, pero fue no, el no debut. Sé si está, pero Taringa. Oye, es que súper interesante, la verdad, son 3 actores nada más, súper poquito presupuesto, y con eso hace una película genial. Entonces, ¿la viste o nomás estás mamando? No, sí la vi, Following. Ya, yeah. Aplausos. Y el soundtrack es... Y el track es Follow. Tengo otro chiste. Señor, ¿tiene tarjetas que diga para mi único y verdadero amor de la vida? Sí, sí hay. Perfecto, me da 6. Pero ¡ah! Todas. Oye, sí, o sea, es que le iba a mandar una cada día, ¿no? Oye, que unos terroristas secuestran un avión, ¿no? Entonces les dice, ahora sí, hijos de la chingada, me los va a cargar la chingada, nos los vamos a coger a todas. Y un señor, oiga, no, pero ¿cómo así? Pues que no nada más se cogen a las mujeres. Y un jotito grita, ¡ay, cállate! ¡Tú no sabes nada de terrorismo! Se güey, estaban los apóstoles acá en la peda, ¿no, güey? Arman una pedotota y entonces Pedro lleva la moto, güey, de esa que venden en Holanda. Y entonces San Pablo lleva el perico, comadre. Estaba hacia acá, se arma el guateque, llega Judas y lleva a la policía. ¡Ah! Cargó la chingada, güey. ¡Se traigo! Perdón por blasfemar, mamá. Ay, no manches. A ver, contamos uno, Natalia. A Legar Meche. A ver, Natalia, no, aguanten, es que me estoy acordando de uno de los apóstoles, pero no me acuerdo. A ver, le dice a un compadre a otro, oiga, compadre, tengo mucha tos. Y le dice el compadre, no, compadre, pues cómprese un laxante, no mames. Ah, cabrón, un laxante. ¿Y se me quita? No, cabrón, pero le va a dormir toser. No mames, los pedos pesan. No, todavía me cagué. Imagínate. Andas cagado así, hueles. Andas cagado así, hueles. Ay, qué perro. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Oiga, no, pues hay que entrar al Legarneche. Bueno, último, porque es muy bueno. Sí, sí, ya se los conté o no. ¿Cómo conviertes una perra en una gata? ¿Cómo conviertes una perra en una gata? Porque es que esto es serio. Es magia. Magicidad. ¿Cómo convierten a una perra de esas que hay en una gata? ¿Cómo? De esas que hay más todavía. Le quitan las tarjetas de crédito. ¡Toma eso, perra! Oye, ¡toma eso! Oye, Pepito. Oye, papá, ¿por qué a los huracanes les ponen nombre de mujer? Dice, mira, porque cuando se emputan, se llevan la casa, el carro, los muebles, los niños, el dinero. ¿Cuánta chingadera se les encuentra? Muy cierto, muy cierto. No nos hagan enojar, pendejos, no nos hagan enojar. ¿Ah, verdad? ¿Verdad? ¿Garnache? ¡Yeah! A ver, hoy en vez de comer, vamos a hablar de beber, porque sabemos que todos nos gusta beber. Bears. Y entonces está aquí nuestros queridos amigos de Comfort Zone, que es el querido Cabe. Y nos va a ver, explícanos qué chingados es el Comfort Zone. A mí me suena como a table, así que mejor aclárame tú qué onda. A mí como a colchón. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a su programa, la verdad está muy divertido. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Pues realmente lo que se trata de este negocio es la renta de mobiliario lounge. Es barra de martinis iluminada. Tenemos en la barra de martinis varios sabores. Ya no es el típico martini tradicional, que es seco, que es bot, ahora sí que ginebra, vermut y unas aceitunas, que sabe asqueroso. Yo jamás lo he probado. A mí me gusta, pero es muy fuerte porque no me gustan tan secos. Sí, como que ya después de martini ocupo agua. Viene la tendencia ya de martinis de sabores. Tenemos martinis de manzana, melón. Sí, también de melón, de tamarindo. El Cosmopolitan está muy bueno. Sí, es el que más amo, el Cosmopolitan. Sí, el Cosmopolitan se recomienda mucho para las mujeres. Tenemos un martini de chocolate, que pues ahorita que vienen las épocas de frío, pues ahorita. Se va rico. ¿De café no? No, de café no hay, pero de chocolate se lo recomiendo mucho. ¿De atole? ¿De guayaba? De champurrado no tiene. Uy, que tu mamá va al Starbucks y pide un atole. De tu nalguilla, Veracruz. De tu nalguilla, Michoacán. Que no es de champurrado. Aparte, de los martinis. Además de martinis, que más de shots o bebiditas. Tenemos espirituosas, como dice mi suegrita linda. Sirve. ¿De qué tamaño son las copas? Bueno, copa B, copa B. Tengan copa. B, pendejo. A. Iba a decir B, no mames. Veme esta. A minúscula. Oye, A Arial 8. Comic Balls. ¿Cómo se llamaba la mona que disparaba las chichis? Afrodita, perro. No, sí, ¿cuál es el tamaño de la copa? Le caben 7 onzas. Las que prácticamente si vienen a los bares son de 5 onzas. Casi lo mismo que te cabe a ti, Natalia, pero no te digo por dónde. Ay, más o menos. Me andas sobrando un poco. Entonces sí, pues te sirven 5 onzas y te lo cobran como si fueran de oro las cabronas. Pero, bueno. Pero ya hay medidas predeterminadas para los cócteles, ¿no? O sea, de hecho van así, por ejemplo, lleva tantas onzas de esto, tantas onzas del otro. Por lo tanto, si lo haces, tendría que ser doble, porque si no luego, o sea, el sabor ya no es el mismo si cambias las cantidades de los licores que lleva, ¿no? Sí, supongo. Si le quitas un sabor o se te lo voy a poner un ingrediente, pues ahora sí que sí cambia mucho el sabor. Y pues la verdad sí es hasta a veces en unos cócteles es muy desagradable el sabor. Y además de martinitos, ¿qué más? Sí, tenemos también un carrito de shots que ahorita está muy de moda. De moda, las bodas, ¿no? Las bodas, graduaciones. Sí. o shot de tequila. Tun, tun, sabe mamón. O shot de tequila. Esa la puedes aplicar, Cabe. Cuando lleves el carrito vas con tu cántico y entonces o lo sapeas o le surtes un shot. Sí, creo que me los voy a llevar de animadora. Se acaba más rápido. Arre, arre, arre, se arma. ¿Cuánto por hora? ¿Cuánto por hora? Sí, no, sí, ya vi que sí. Chobre, chobre, chobre. Porque no se los tomen ellos, todos está bien, ¿no? Ah, bueno. Y entonces shots, pero shots de qué? A ver, a mí me gustan unos así de manguito congelado. Ay, pues al que tomamos unos de tamarindo. Sí, de hecho aquí les traje uno para que lo prueben. Es de sabor tamarindo. ¡Mate a tu mamá! Emily, Emily. Mata a tu mamá, mata a tu mamá. Te vas a echar un shot. Se iba a echar un pedo. Oye, güey, Emily, te vas a echar un shot, Emily. A huevo, pues a eso vine. Con razón, pendeja, ya se me hace raro que viniera. A ponerme peda nomás. Sí, Emily, nada más que tú te echas pedos, pero por la boca. No, no, no más. A ver, shots de tamarindo, de mango. Pues hay de tamarindo, de mango con chile, de fresa, hay de piña colada. Es como el, fresa, como el de las nieves. De fresa, de leche, de mango, de piña, de mango, de leche. Un saludo al de los helados que hablas. Un saludo del que vende helados por mi casa. De mango, de mango, de leche, de piña de coco, piña de horchata. A ver, y luego de coco piña. A ver, no interrumpas al invitado, por favor. De pistache. Y hay otra que ahorita es la especialidad, que se llama diamante. Lleva vodka. ¿Diamante negro? Lleva vodka, ginebra y ron. Y pues una combinación de unos jugos. Y la verdad sí está bastante pegado. ¿Cuál es el más pegador ese? Así, si quieres poner al vato bien pedo, que con dos caballitos de eso tiene. Dos. Escuchen bien, morrita. Si el vato se anda haciendo del rugar, por eso pues se llama diamante, diamante. Porque es para dos diamantes. Diamante. Diamante. Diamante. Diamantes o diamigos. Diamantes. Diamante o diamigo. Diamadres, güey. Ya, dale diamadre. Y luego. Y pues próximamente vamos a meter nuevos sabores. Estamos pensando ahorita seriamente en incluir lo que comentan ¿piñón? Ustedes del tampón con vino. Tampón con vino. Sí, ay, erra, erra. Vas a repartir tampones a sí, también. A la vayan al baño. Oye, a ponérselo. ¿Cómo serían los shots de. Los shots de tequila con tampón? No, shots de shots. ¿Qué? No. Un shot de. Güey. No, échate un pedo. Escúpelo, escúpelo. No, ya. No, vamos a meter nuevos sabores, como Baby Mango, el desarmador, tequila sunrise. ¿Tequila sunrise? Oye, ¿el desarmador cómo que lleva? El desarmador lleva vodka, jugo de naranja. Órale. Oye, por ejemplo, una página de internet donde podemos localizarlos. Sí, a ver, si alguien ya sabe que tenga una fiesta o un bautizo o una lo que boda, sea que quiera servir. Está muy bien, la verdad, yo en bodas varias veces ya lo he visto que ponen como una barrita. Sí, güey. Y para cuando llegan así, que ya se están acomodando en las mesas y eso, está como una barra tipo bar, barra la redundancia. Y ahí están como dando los shots o como las máquinas así haciendo las bebiditas. Y súper rico. Entonces, alguien que se va a casar, alguien que va a tener 15 años. Del gato. Sí, pueden. No, los quinceañeros no pueden tomar todavía. Alguien que vaya a hacer el opening de su programa, como las niñas que más les duelen. Esas chavas. Bueno, cuando llegamos a 100 podcast va a ser la fiesta. Ay, me ando fuera. Sí, nos pueden contactar por medio de Facebook. Nos pueden buscar como Comfort Espacio Son. Ahí pueden ver varias fotos, promociones. Igual los vamos a postear en el wall de las niñas. Sí, de todas formas, van a estar en el fanpage. Vamos a postear al Cabe con su negocio. Y sí, así es. Una cosa, Cabe, ¿es caro? O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una reunión, pon tú que no es el bodorrio, voy a hacer una reunión y quiero pues verme cuca, ¿no? Y darle unos shots a mis invitados. ¿Es caro poner unos shots? Los shots no son caros, lo que es caro viene siendo el martini, porque sí implica, pues ahora sí que más licores los que se preparan y todo, y aparte de que todos los martinis que hacemos hacen al momento. Sí, el vermut es caro. Bueno, realmente los de sabores ya no llevan vermut. Tú llevas las copas y todo. Sí, o sea, yo llevo tú copa de vidrio, todo. Se preparan en el momento. Entonces es por eso que también se encarece un poco el costo y no se puede para tanto no número tan de personas. Pero no está tan disparatado, no es imposible. No es imposible. Para bodas se presta mucho. Si les alcanza para ir a Holanda, que no alcancen los martinis. Exacto. No, y la verdad es que se ve muy ahorita. Eso de dar las bebidas así de saborcitos y todo en cualquier fiesta. Es un detalle chido, porque ahora las fiestas se tratan de detalles, exacto, ¿no? Que si la pantuflita, que si el shot. Pues da mezcal. O shot de tequila. Shot de mezcal. O un sape mamón. Yo más bien doy zapes, mamón. Sí, qué padre. Oye, ¿algún teléfono donde podemos localizar? Sí, nos pueden localizar en el 971-1535 o bien al celular 449-111-9857. 971-1535. Anda en drogas la nota. O en el 01-800 Dreams Come True. Comes True. Ese es tu side, chula. Oye, pero yo tengo pensado y preparado. Su side es 01-800 Fuck Me. Y el tuyo. Así. Oye, pero yo tengo preparado una super dinámica para hacerla aquí rápidamente al aire. ¿Qué les parece si para darles el visto bueno a los shots, nos aventamos un caricachupas, muchachos? Estos son unos avances de las niñas que más les duelen, segunda parte. ¡Caricachupas! Presenta nombres de posiciones sexuales. Chilimito en precipicio. 69. El perrito. El reguilete. ¡El helicóptero! El me das y me doy. Te doy y me vayas. No, güey. Chúpale. Ni se puede, güey. Me doy y me das. El me doy y me das, te das y me doy. Ah. Y nos vamos todos. Shot. Insultos. Perra. Juanga. Puta. Aguada. Zorra. Nalgas prontas. Nalgas miadas. Piruja. Soplanucas. Frutanga. Inflapitos. Lamemondas. Se mamó. Lamemondas. Ay, la Judith Chilazo. Ah, eso fue muy bueno. Un shot todas, porque en todas lamemondas. Todas lamemondas. Espera, deja que sirva el shot de Natalia. Lamemondas, güey, es genial. Espérate tu pinche lamemondas. Mundo Waffle.